Bueno, estamos con Carlitos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y delegado de ATE, de la Administración General de Puertos. Bueno, le preguntamos en su doble visión, digamos, como ex detenido desaparecido en la ESMA y trabajador, ¿cuál es su visión sobre esta situación? Bueno, terminamos de realizar este magnífico acto, que es una respuesta de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales, en rechazo a la realización de este asado, que para nosotros la connotación de la palabra asado y ESMA nos remite inevitablemente a la quema de los cuerpos de los compañeros. A partir de tomar conocimiento de este hecho, la Asociación de Detenidos Desaparecidos sacó un comunicado y que fue tomado por diferentes compañeros, organizaciones, e inmediatamente se despertó una solidaridad con esta actividad. Pero asimismo, este documento que nosotros presentamos fue ignorado por los sectores de los medios oficialistas, y a partir de ahí, y el hecho de haberlo tomado el diario Clarín y otros medios de empresas multinacionales, se quiso instalar una como que esto era una maniobra de los grupos mediáticos para desactivar la posición de ALAR con respecto a la ley de medios. Y por otro lado, se quiso presentar como que esto era una oposición a los sitios de memoria y a los trabajadores que trabajaban en ellos. Nosotros partimos, como siempre, de que el respeto y la sensibilidad por estos lugares tan trágicos por la que han pasado 5.000 compañeros debe estar presente de una manera respetuosa. En este caso, medios oficialistas han intentado, han pretendido dividir a las víctimas alrededor de este hecho. Y se ha generado todo un debate donde los sobrevivientes y organismos de derechos humanos y víctimas en general queremos recordar. No estamos para nada en desacuerdo con que se recuerde la vida por sobre la muerte que hubo en ese campo de concentración. Lo que sí queremos significar es que en ese lugar no está permitido el festejo, ni el brindis, ni el asadito. Lo que está permitido es recordar a los compañeros, tratar de recordar su lucha, no su martirio y su muerte, sino fundamentalmente la vida como militante. Entonces ahí, que es lo que los sitios de memoria no tienen, ESMA incluido, es relatar la vida de los 5.000 compañeros que pasaron por ahí, miembros de organizaciones políticas, organizaciones políticas militares, organizaciones sindicales, religiosas, culturales, que habían construido espacios de militancia donde el valor a construir ahí era la solidaridad, el compañerismo, la amistad, la lucha por una sociedad más justa, a favor de la igualdad, por hacer una revolución, transformar nuestro país y construir una sociedad más justa, construir el socialismo. Esa era la historia y la vida de los militantes. Eso aún está ausente, no solo en los medios, sino también está ausente en los sitios de memoria. Este hecho ha despertado, ha sido beneficioso porque ha mostrado claramente la necesidad de seguir profundizando.